continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a nuestro estudio en este tiempo y continuar con lo que hemos empezado hace varios estudios y estamos hablando sobre las doctrinas, las falsas doctrinas adventistas, y vamos a ver hoy lo que se relaciona a la aniquilación de las almas impías. Nosotros vimos lo relacionado a el alma que duerme en el estudio anterior, el último que hicimos, y hoy vamos a ver el tema, según lo ven los adventistas del séptimo día. Ellos ven que las almas impías no van a tener un castigo impío, sino una aniquilación, dando a entender con esto que el pecado va a ser aniquilado y no castigado. Son dos cosas muy diferentes. Y vamos a orar primeramente pidiendo la dirección de Dios, y así nosotros vamos a entrar entonces a desarrollar este interesante tema que la palabra sí nos enseña en su verdad, y vamos a ver entonces cómo lo ven los teólogos y también lo ven los maestros de la llamada así Iglesia Adventista del Séptimo Día. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña, lo que ella nos da, nos muestra, y gracias porque en ella encontramos las advertencias que podemos también servirnos de ellas para así estar guardados en tu verdad, en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos encontrar refugio y entendimiento en ella, esperanza y también sosiego espiritual para que así podamos servirte mejor. Oramos para que en esta hora tu Santo Espíritu nos ilumine, nos dé entendimiento para poder llevar adelante el estudio y también el entendimiento de lo que las Escrituras nos puedan enseñar en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos entonces a entrar a lo que es la aniquilación de las almas impías. Esto es otra doctrina que tanto Ellen White como los teólogos adventistas a lo largo de los siglos, o podemos decir décadas, porque van con un poco más de un siglo con la secta, desde prácticamente 1844, cuando viene la gran decepción, cuando llega también lo que fue el gran fiasco para algunos, así lo llaman también el gran chasco, también lo dicen. Desde ese tiempo y principalmente desde 1846, 1852, que se va afirmando el adventismo del séptimo día, ya fundamentado con las enseñanzas de James White y Ellen White. Principalmente esta última es la que, como vimos, ha protagonizado la teología sesgada, sacada hacia un lado o desviada hacia un lado de lo que es la palabra de Dios. Usan la palabra de Dios, pero en un total fuera de contexto, y por eso también pueden justificar sus enseñanzas y producir ciertos temores en las enseñanzas, en la forma que lo enseñan en sus seguidores, en aquellos que son los miles que son parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el mundo. Sus principales países en donde ellos son muy fuertes son Estados Unidos, también Australia y Argentina. Incluso tienen mucha influencia, organizaciones enormes que hacen, y también países como Chile y otros lugares que ellos están muy, muy fuertemente parados con sus enseñanzas, sus institutos, ministerios radiales, ministerios televisivos y, por supuesto, en Internet. Y, como hemos dicho, son una secta que verdaderamente se mueve muy sigilosamente entre los cristianos evangélicos y entre las poblaciones en donde marcan influencia. Pero, como hemos visto, detrás de toda su santidad, pulcritud, conservadurismo que tienen, también hay enseñanzas heréticas tremendamente apartadas de la palabra de Dios. Y esta otra que vamos a estudiar es una de las últimas, todavía nos tocará para, como final, la parte relacionada a el tema de la marca de la bestia según el adventismo del séptimo día. Y vamos entonces a ver algunos asuntos respecto a esto. Siguiendo con los asuntos de los muertos, como hemos visto el sueño del alma anteriormente, el adventismo del séptimo día tiene una manera muy peculiar de resolver el tema de los muertos. Sin Cristo, pero que no tienen fundamento bíblico ninguno, esa solución que ellos dan. Aunque ellos tratan de basar sus creencias con versículos bíblicos, es de manera descontextualizada y desvinculada al resto de la Biblia. Hay que entender, como hemos dicho en todas las doctrinas que estudiamos de ellos, que el adventismo usa mucho fundamento para su, entre comillas, iglesia. Usan mucho fundamento en el Antiguo Testamento. La vida así llamada cristiana del adventismo del séptimo día está muy fundamentada en el Testamento bíblico, que es el primero, cuando abrimos nuestras Biblias, está el Antiguo Testamento, pero que no son las enseñanzas que nos han dejado los apóstoles. Recordemos que la iglesia no está en el Antiguo Testamento, pero por supuesto, como hemos visto que la iglesia adventista cree en la teoría del reemplazo, no, yo no digo teología, sino teoría del reemplazo, entonces por eso pueden justificar eso, o lo hacen porque creen que las bendiciones y todo lo que Dios ha dicho a Israel ahora es para la iglesia. Pero eso, la Biblia en su correcto contexto, no nos enseña a nosotros. Es importante saber bien esto, que en el Antiguo Testamento no está el fundamento principal de las enseñanzas para la iglesia de Cristo, ahora hablando bíblicamente, sino que está en el Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesucristo y los apóstoles. El apóstol Pablo había dicho en capítulo 3 de 1 Corintios que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, 3:11 de 1 Corintios. Y de ahí también hace ver que están los que edifican encima de ese fundamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento Jesucristo aún no había venido para morir por los pecados. Estaba hacia adelante la cruz desde la perspectiva antiguo testamentaria. Ahora nosotros tenemos la cruz atrás de nosotros. Una vez que hemos sido salvos, el fundamento de nuestra vida cristiana no es más la ley, sino es Jesucristo. Es lo que Juan explica en el capítulo 1, versículo 17. La ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí se parte las dos, o se hace las dos partes de la Biblia. Es donde vemos la línea divisoria entre el Antiguo y Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo. Una vez que Él llegó y murió también por los pecados, puso fin a la ley. La ley no es parte de la iglesia. Aunque Pablo hace ver que la ley es buena y espiritual, nosotros no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A Timoteo le dijo Pablo: esfuérzate en la gracia del Señor. No le dijo esfuérzate en el cumplimiento de la ley. Y como hemos estudiado en algún momento, la carta a los Gálatas es la que mejor a nosotros nos puede abrir el pensamiento. ¿Qué es la ley y qué es la gracia? Hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo, no por el cumplimiento de la ley. Por eso el adventismo del séptimo día está, podríamos decir, en ese lugar de los judaizantes antiguos a los cuales Pablo combatió enormemente y enérgicamente, para que no sucumba el mensaje de gracia, regalo y don que Dios nos ha dado en Cristo y la salvación que vino por medio de Él. Ahora, en relación a la aniquilación de las almas impías, hay un problema bastante complicado. Y aunque los adventistas del séptimo día no tienen un fundamento muy fuerte en lo bíblico, pero lo predican y lo proclaman. Citemos de nuevo a Spicer, un teólogo adventista. La enseñanza positiva de la Sagrada Escritura es que el pecado y los pecadores serán borrados de la existencia. Volverá a haber un universo limpio y puro cuando la gran disputa entre Cristo y Satanás termine. Esto es lo que dice este teólogo. Esto es la enseñanza en la cual se afirman los adventistas. Y aunque él cita las Sagradas Escrituras, hablando de la Biblia, no cita muchas veces los pasajes reales para decir esto. Y quiero serles sincero, hermanos. Si nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar mucho más pasajes en contra de esta llamada, entre comillas, verdad adventista, de lo que la Biblia realmente nos enseña. La Biblia nos muestra un castigo terrible para la impiedad y es eterno y en conciencia, como hemos hablado anteriormente cuando estudiamos lo llamado del sueño del alma o que el alma duerme. Si esta doctrina fuera real en las Escrituras, dejaría a Dios como injusto y desprovisto de un justo castigo a aquellos que por su impiedad merecen la eternidad alejados de Dios. Veamos entonces algunos pasajes que nos pueden hablar de esto en una forma muy, muy clara en la Biblia. Y uno de los que ha hablado en una forma clara respecto al castigo eterno, no a la aniquilación eterna, que son dos cosas distintas, es nuestro Señor Jesús. Nosotros vamos a ver algunos solo pasajes relacionados a esto y después vamos a ir viendo también algo del Nuevo Testamento, pero en relación a Pablo y a Juan. Ahora, Jesús dice, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto, y atiendan bien aquí, de cierto os digo que el castigo será más tolerable para la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. ¿Qué están? Esto lo leí en Mateo 10, 14 al 15. ¿Qué están esperando los que han muerto como impíos, los que han muerto como injustos, aquellos que nunca han tomado en cuenta la palabra de Dios? Fíjense que Jesús acá citó ciudades muy, muy antiguas en la Biblia, Sodoma y Gomorra. Ya aparecen en el capítulo 14 de Génesis, prácticamente en el principio de la Biblia. Después en el 18 y 19 se ve la destrucción. Ahora, es interesante, Jesús está hablando que va a haber un castigo final para el pecado de Sodoma y de Gomorra. Ellos ya están conscientemente siendo atormentados, esperando ese castigo. Están en esa prisión divina, el infierno, que ha dejado para todos aquellos que han muerto, han perecido a la muerte por sus pecados. Es muy interesante, hermanos, que entendamos que nuestro Señor Jesús jamás dijo que no habría castigo. Va a haber un justo juicio que condenará, pero condenará no a una aniquilación, sino a un castigo. Digo que el castigo será, futuro, será más tolerable. ¿Entendemos? Las personas que no creen en Cristo, que lo rechazan y que no quieren recibir a Cristo como Salvador personal, será aún mayor el castigo que tendrán, porque conociendo la gracia del Señor, no la han recibido. Y esto es muy interesante, porque si vamos a lo que fue Sodoma y Gomorra, que eran ciudades tremendamente inmorales y con un pecado atroz, que ya la maldad era algo natural, normal, y no se buscaba nunca ya el bien, y con todo que Dios les hizo un castigo momentáneo de destruir esas ciudades con fuego y azufre, pero al parecer aquellos que no crean en Cristo por la predicación de la palabra del Evangelio de Cristo, aquellos serán más aún castigados porque ya no han rechazado al Dios del cielo y su ley y su moral perfecta, sino que han rechazado al Hijo de Dios. Han rechazado a Jesucristo, que es mucho más que lo que podían haberles predicado Abraham y Lot en ese momento, que eran los que por ahí podríamos decir tenían el poco conocimiento de la palabra de Dios, pero ya eran pregoneros de justicia, como los llama también Pedro. Así que es importante ver que el Señor Jesús le hace ver a sus escuchas en este discurso que hace en Mateo, o este enviar que les va a hacer a estos discípulos a ir a la casa de Israel a predicar el Evangelio, que la ciudad o la casa donde entraran y no recibieran a Cristo, no creyeran en el Mesías, en el caso de Israel, entonces el castigo sería muy, muy terrible. Mateo capítulo 11, versículo 21 y 22. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que han sido hechas en vosotras, hace tiempo que se habrían arrepentido en saco y en ceniza. Pero os digo que será más tolerable el castigo en el día del juicio a Tiro y a Sidón que a vosotras. Repite, hablando ahora de dos ciudades israelitas dentro de Judea y cercanas a Jerusalén, a ti, Corazín y Betsaida. Dos ciudades verdaderamente cercanas a Jerusalén, no estaban muy lejos, pero habían visto muchos milagros, señales, sanidades, muchas cosas que el Señor Jesús había dicho. Pero por haber sido duras en su servicio, por haber sido rebeldes, por ser ciudades condenatorias más que verdaderamente encontrar la gracia del Señor, Jesús hace ver, mirándolas a ellas de lejos, las hace ver que verdaderamente estas ciudades iban a tener un castigo terrible, más que dos ciudades paganas, Tiro y Sidón, dos ciudades que no tenían nada que ver con Israel, que estaban hacia el noroeste de la nación de Israel. Y ciudades muy opulentas en la antigüedad. Ezequiel habla de ellas. Capítulo 26, 27 y 28 de este profeta se habla mucho de lo que era el rey de Tiro, de lo que es la zona de Sidón. Isaías habla de ellas. También Amós habla de esas ciudades. Ciudades muy famosas en el Antiguo Testamento que para la época de Jesús ya estaban con muy baja potencia de influencia, aunque eran ciudades portuarias, con todo eso eran ciudades que ya no tenían esa importancia opulenta que la tenían en la época del Antiguo Testamento. Fueron varias veces conquistadas, pero dice el Señor que el castigo de ellas será mucho más tolerable. Van a ser castigadas y atormentadas, pero quienes han rechazado a Cristo y habiendo sido protagonistas de la primera venida de Cristo, que fue a ellos, fue a Israel. Por eso también las ciudades israelitas a donde Jesús fue o donde fueron sus discípulos a predicar, esas ciudades iban a ser más castigadas, porque ¿a dónde vino? Solo a Israel, solo a ese país, entre todos los países del mundo, que muchos eran quizás más importantes, humanamente hablando, que Israel en ese tiempo, pero Jesús vino a ese país, le dio la exclusividad a la nación de Israel y muchos de ellos lo rechazaron. Vamos a Mateo capítulo 25, versículo 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. E irán estos al castigo eterno. Al castigo eterno. No hay aniquilación. Voy a ser sincero a todos los que están oyendo, y si quizás haya algún adventista que está escuchando esto y capaz que no se siente muy cómodo con lo que hablamos, pero hay que ser sincero, la aniquilación del alma, esto de que el alma será destruida y no tendrá más existencia, Dios ni siquiera en su palabra hace ver en algún momento que el alma va a ser aniquilada. Él ha puesto eternidad en el alma del hombre. Lo único que muere en el hombre y queda a la destrucción es el cuerpo. Ahora, cuando Jesús también dice en Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5, que debemos temer al que puede destruir el alma en el infierno, no está diciendo que llegará un momento que el alma dejará de existir, sino que será verdaderamente una destrucción en eternidad, en donde el alma tendrá que soportar el flagelo del fuego y del gusano que nunca se acaba, según vemos en Marcos 9. Es importante entender que hay un castigo a donde irán todos los que rechazan a Cristo como Salvador personal. Suena dura esta verdad, pero Dios ha dado solamente dos opciones al hombre: recibe a Cristo como Salvador personal o rechaza a Cristo. Dos R's, ¿no? Recibir, rechazar. No hay tres formas de salir del problema. Y este rechazo puede ser pasivo o puede ser dramático, pero el rechazo está. El no decidir por Cristo es aceptar ser castigados eternamente. ¿Por qué? Porque las obras, dice Jesús, de los que están en las tinieblas son malas, porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Y no es Cristo el que va a condenar a ellos a ese castigo. Ellos mismos se autocondenan porque rechazaron al unigénito Hijo de Dios. Pasemos ahora a Romanos capítulo 2, versículos 6 al 9. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras la vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre toda alma humana que obra lo malo. Del judío primeramente y también del griego. Acá no se salva nadie. Toda alma humana que va a proceder a ir por el camino malo, no por el camino de la justicia y el bien que trae Cristo en su salvación, que es la bondad de Dios, la vida eterna que Él nos da y que nos ayuda a perseverar en el bien una vez que tenemos esa vida eterna. Pero dice enojo e ira. Fíjense que hay un punto y coma después de inmortalidad. Después de buscar la gloria y la honra y la inmortalidad. No es una coma, hay un punto y coma. O sea, hay ahora lo contrario, el antónimo de lo que se dice anteriormente. Pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Lo que dije al principio, dice, la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, aquellos que verdaderamente rechazan el camino del Señor, que quieren ir por el camino de la contención, de la ira y del enojo, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, entonces la tribulación, la angustia sobre ellos va a venir. Sean israelitas o sean gentiles, no importa de qué estirpe puedan venir, van a ser castigados. Van a verdaderamente ir a un lugar de tormento, tribulación y angustia. Como hemos visto cuando estudiábamos el tema del sueño del alma según los adventistas, hemos visto que no hay sueño del alma, hay conciencia en los muertos después que terminan. Y hemos visto un caso tan claro como el de el rico y Lázaro, que él estaba en el infierno, atormentado en la llama, y hablaba hacia Abraham, pidiéndole. Y era, yo creo que el rico este era también una persona que era un israelita muy contentado, una persona que verdaderamente no le faltaba nada, humanamente hablando, en riquezas y todo lo que es posesiones materiales. Con todo, él, por más que era un israelita, por haber rechazado el camino de la justicia, por haber rechazado. Recuerden que Pablo acá está hablando en el Romanos 2 a los israelitas que se estaban oponiendo al evangelio de Cristo. Él está hablando a esos que se creían maestros, a esos que decían que tenían la ley, a esos que decían que ellos eran personas de bien, personas que no roban, personas que cumplen todo, y Pablo les hace ver que ellos estaban también equivocados porque con sus acciones ofendían la ley. Está hablando a personas que, por más que eran legales y tenían ropas limpias, ropas ostentosas, y quizás la aceptación social por ser, entre comillas, muy santos, con todo, estaban equivocados, y si no procedían al arrepentimiento de pecado, entonces también serían condenados bajo el justo juicio de Dios. Pueden leer todo Romanos 2 y van a ver que Pablo está tratando a esos que se, de alguna manera, desmerecían a los gentiles, desmerecían a aquellos que no habían nacido como hijos de Abraham, pero les hace ver el pecado que ellos también tenían. Sí, en el capítulo 1 habló del pecado que había en el imperio, de cómo el pecado crecía y iba acrecentándose la maldad en la sociedad humana. Pero también los israelitas que habían rechazado, que habían sido contenciosos en relación a Cristo y a su mensaje, a su evangelio, también serían castigados. Sean israelitas o sean gentiles, van a tener castigo. Va a haber un juicio y serán atormentados. Soportarán tribulación eterna. Vamos ahora a Romanos capítulo 3, versículo 4 al 6. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar que la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso será injusto Dios que da castigo? Repito, ¿acaso será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Es una pregunta retórica. ¿Dios empieza a ser ahora injusto porque castiga? Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de esperanza, un Dios de bondad, de benignidad. ¿Ahora va a castigar también? Por supuesto, está diciendo Pablo. Porque es un Dios veraz. No es solo amor, misericordia, bondad, clemente y benigno. También es un Dios veraz, santo, justo, recto. Él no se contradice en sus virtudes y perfecciones que tiene. Él para nada, al contrario, porque ama a quienes has salvado, a quienes han llegado a la salvación, a quienes han sufrido por causa del Evangelio y por causa de él, también castigará a aquellos que han producido tanto sufrimiento, tribulaciones y angustias, aflicciones en este mundo. Esto es lo que dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Obviamente, hoy Dios sigue llamando a almas al arrepentimiento. Sí, por supuesto, Dios sigue verdaderamente haciendo ver el pecado de mucha gente y la solución pacífica que Dios les da en la paz que Cristo puede darles si reciben a Cristo como Salvador. Pero si han rechazado y si han hostigado a los hijos de Dios, aquellos que a lo largo de la historia han padecido por ser creyentes, y siguen padeciendo hoy en nuestro mundo, muchos cristianos, llegará un momento en que Dios juzgará esas malas obras, esa persecución, ese hostigamiento que han hecho a ti. ¿Por qué? Porque es veraz. Y castigará a aquellos que han tocado a los que han seguido fielmente a Cristo. Es importante entender que Pablo está hablando y está haciendo ver que ese juicio de Dios va a llegar, va a venir un día y va a venir en la veracidad de Dios, no en la veracidad de los conceptos humanos, no en la veracidad de los conceptos incluso de los cristianos. Hay cristianos que creen que Dios no va a castigar a nadie, que Dios ama a todos. Hay religiosos, incluso líderes religiosos de diferentes religiones que ven que Dios es un Dios de amor nomás, que es un Dios de bondad, que es un Dios que no hay problema. Dios no puede castigar a estos y a aquellos y a los otros y a aquellos más allá, porque Él ama a todos y a todos les ha hecho hijos de Dios. Pero la Biblia no nos dice eso. Nos presenta a un Dios, sí, que ama y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, por supuesto que Dios ama. Y por eso nos dio a su Hijo Jesucristo, para que muera por nosotros. Pero también Dios ama la verdad, Dios ama la justicia. Nos ha justificado a los cristianos en Cristo. Sí, por supuesto, nos ha dado paz, pero también Dios es veraz y castigará a todos aquellos que han rechazado a ese Hijo que por amor Él ha enviado al mundo a salvar a todos aquellos que en Él creen, aquellos que en Él creen. Terminemos esta parte con Apocalipsis 20, 10 y 13. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjense que el mayor pecador, el ser más abominable delante de Dios, que pecó mucho más que todos nosotros y la humanidad entera, que es el que de alguna manera ha incentivado al pecado en la creación de Dios, va a ser castigado por los siglos de los siglos. El que mayor castigo tendrá por sobre todo impío en este mundo, impío e impía en este mundo, será Satanás. Si él, con su enorme impiedad y su gran pecado, será castigado de esa manera por los siglos de los siglos, ¿cuánto también serán castigados? Quizás, no sé si en menor grado, pero serán castigados, atormentados, día y noche, dice la Biblia, en la llama. 13 dice: y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la separación por segunda vez. Primero, la separación por el pecado que nos vino desde Adán y Eva. Ahora, la segunda separación, la segunda muerte, que eso es lo que significa la palabra muerte, separación. La segunda separación eterna y para siempre, ya juzgada, el veredicto ha sido dado, tendrán que estar separados. Si creemos que la palabra muerte aquí es la muerte, la aniquilación de las almas que han sido impías y que han estado por miles de años en el infierno por haber muerto sin Cristo o muerto como injustos en el Antiguo Testamento, si creemos que es la muerte del alma, o sea, que va a ser aniquilada, esto no dice el pasaje. El pasaje está dando a entender que serán separados para siempre y día y noche estarán en esa condición por los siglos de los siglos, según el contexto mirando el versículo 10. Esto ya es algo que pasa después del milenio, es en el juicio del gran trono blanco, el último juicio en relación al pecado. Aquí serán juzgados todos sin excepción, los que no han creído en Cristo Jesús. Es importante entender que la doctrina de la aniquilación del alma, según lo vemos en la teología adventista, es algo que no corresponde creer. Es algo que para nada está promovido en la palabra de Dios. Si así fuera, si esto fuera la realidad, entonces estaríamos equivocando gravemente el camino. Es importante captar y entender que Cristo a nosotros nos ha salvado para vivir una vida eterna con Él. Pero también a los que no quisieron la salvación de Dios, tiene un castigo preparado para él. Es cierto, el que va a traer ese juicio es Dios. Y quien va a ser el juez de ese juicio es nuestro Señor Jesucristo. Vayamos por un momento, para terminar este punto, vayamos por un momento a Juan capítulo 5. Para que veamos que así como Jesús es el Salvador, también es el juez. Porque el Padre, versículo 22 de Juan 5, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Él va a juzgar al mundo. Él es el que va a traer al mundo el juicio. Cuando miramos Apocalipsis 19, de hecho, desde prácticamente Apocalipsis 6, podemos ver cómo a través del Cordero de Dios, el León de Judá, Dios está juzgando al mundo por su impiedad. Ustedes van al capítulo 6 de Apocalipsis y dice que los impíos, todos aquellos que rechazaron al Cordero, rechazaron al león de la tribu de Judá, todos ellos levantan sus puños porque ha venido el juicio de Dios sobre nosotros. ¿A través de quién? A través del Señor Jesucristo. Y ese juicio termina en Apocalipsis 19 en relación al mundo, en relación a las naciones impías, y ahí entra la era de paz y justicia de nuestro Señor Jesucristo, que también el Antiguo Testamento nos muestra que Él juzgará con vara de hierro. El pecado no podrá, de alguna manera, hacer daño en su reino. ¿Pero por qué? Porque Cristo estará juzgando y estará reinando en ese reino milenial. Así que entendamos que la maldad va a ser juzgada. No hay aniquilación del alma. Y si esto, como dijimos en relación al sueño del alma, que es la doctrina que estudiamos anteriormente, si esto fuera algo así, entonces, hermanos, hasta podríamos decir en esa expresión paulina, por demás murió. Porque Cristo murió por los pecados, pero también por esa muerte condena a aquellos que rechazan a Cristo como Salvador personal. Hay un juicio, hay una condena y hay un castigo por esa condena. Y ese castigo será eterno. No será la aniquilación del alma, sino el tormento, tribulación y angustia que tendrán que vivir eternamente y por los siglos de los siglos. Vamos a pasar ahora a lo que es otra doctrina relacionada a lo que es la marca de la bestia. Y con esto vamos a ir terminando lo relacionado a las falsas doctrinas de los adventistas que fuimos estudiando a lo largo de varias sesiones. Vamos a ver, entonces, a qué llaman marca de la bestia los adventistas del séptimo día, los seguidores principalmente de Ellen White más que de la Biblia. Y vamos a ver esto muy interesante. Según los adventistas, los cristianos, por guardar el domingo, que no lo guardamos en realidad, pongo entre comillas guardar, porque nosotros no guardamos el domingo. Nosotros nos reunimos ese domingo por seguir quizás ese ejemplo o llamarlo quizás esa acción de reunirnos el domingo como lo hacía la iglesia primitiva. En el Nuevo Testamento ustedes no van a ver ninguna vez que la iglesia de Cristo se reúne el sábado, o que perseveraban o tomaban como un día de reunirse principal en la semana el sábado. No van a ver eso. Incluso dentro de la iglesia compuesta por israelitas dice que se reunían el primer día de la semana. Por eso, siguiendo quizás esa costumbre que tenían los israelitas cristianos en el principio de la iglesia y después cuando los gentiles también continuaron, como vemos los corintios, como vemos en Hechos 20 y así varios pasajes en el Nuevo Testamento, vemos que el domingo, que ese es el día, así lo llamamos, no es que la palabra domingo tiene un problema grave acá. Es como llamamos al primer día de la semana en las regiones occidentales de nuestro mundo. Otros le llamarán de otra manera en otros idiomas. Pero, bueno, nosotros tenemos esa forma de decirlo en español. Pero no es el problema el día domingo aquí también. Veamos algo un poco más para allá. Según los adventistas, repito la lectura, los cristianos por guardar el domingo en lugar del sábado, usted ya está con la marca de la bestia según Apocalipsis 13, 16 al 18. Ya vamos a ver ese pasaje con más detalle. La señora White dice en los últimos días, la prueba del sábado se hará clara cuando estos tiempos lleguen. Todo aquel que no guarde el sábado recibirá la marca de la bestia y perderá el cielo. Libro La Gran Controversia, página 449, o sea, 449. Estos escritos no significan que, con estos escritos, podemos ver que no trazan bien la palabra de verdad, según vemos que Pablo le dice a 2 Timoteo 2:15 a su gran discípulo que pastoreaba la iglesia de Éfeso. Esto demuestra lo descuidados e ignorantes que son los de esta secta del séptimo día. Cuando leemos Apocalipsis 13, 16 al 18, que dice lo siguiente: y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les... Atiendan bien, ¿en qué consiste la marca llamada así de la bestia, bíblicamente hablando ahora? Se les pusiera una marca en su mano derecha o en su frente. Mano derecha y en su frente. No dice nada de un día y que nadie pudiera comprar o vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y el número de ella es 666. No encontramos nada, hermanos, no encontramos nada relacionado a un día en este pasaje. Ellos mismos fundamentan y dicen constantemente que el número de la bestia es guardar el día domingo, pero como estamos viendo, va a ser una marca, pero la marca no es un día, la marca es algo visible que se va a ver en la mano derecha o en la frente sea en el lugar de la mano derecha o en qué lugar de la frente, creeríamos que va a ser acá en el medio, pero el anticristo seguramente dirá bien dónde se tendrá que hacer, pero es una marca visible para comerciar, para comprar y vender. No tiene nada que ver con el día, es para la sobrevivencia en la gran tribulación, para que también el anticristo tenga dominio sobre esas personas, porque en esto también va a consistir la marca de la bestia, porque tendrán que adorar a la bestia. La bestia no es, hermanos, un día. La bestia es una persona que tendrá su profeta, que también hará que todas las naciones y tribus y lenguas de toda la tierra adoren a la bestia, a una persona que se le llama también en Tesalonicenses el hombre de pecado, pero nada se habla de un día. En ninguna parte de Apocalipsis se habla que la marca de la bestia, en las pocas veces que se menciona esta marca, no se habla nada de un día. Si usted se reúne un domingo, se reúne un lunes, se reúne el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, si quiere reunirse cualquier día, usted puede adorar a Dios, a Cristo, cualquier día de la semana. Internacionalmente, el día domingo está reconocido como un día de descanso fuera incluso de la iglesia. Está reconocido como un día de descanso para toda la gente que trabaja y tenga también reposo mental, físico y emocional para así arrancar la nueva semana un poco más fortalecido. Sean para qué lo aprovechen el día domingo, eso cada uno será juzgado por ello. Pero es importante entender, hermanos, por favor, y también nosotros los cristianos, cuidado con entrar a adorar y alabar un día domingo. O sea, me refiero al día en sí, no me refiero a las acciones de alabanza y adoración, sino me refiero a lo que es adorar ese día, como diciendo, no hay otro día. La iglesia, en el principio, se reunía, dice, todos los días estaban partiendo el pan. Todos los días participaban de reuniones, no solo el primer día de la semana. Pero con el tiempo, a medida que los meses, los años transcurrían, la iglesia, sabiendo que había que trabajar, que el Señor ya no había venido, porque esto fue un poquito la creencia que tuvo la iglesia inicialmente. Creían que el Señor Jesús iba a venir quizás unos días, pero Pablo, en una de sus primeras cartas que escribe, que es la de los Tesalonicenses, les dice a ellos, el que no trabaja, que tampoco coma. No era hacer solamente una vida comunitaria y esperar que los ricos estén dando plata, como lo hizo Bernabé y como lo hicieron Ananías y Zafira, aunque habían sustraído de lo que habían vendido la heredad. Pero no era esperar que algunos alimenten a todos y nosotros vivamos siempre cantando e incontentos. Pablo les hizo ver, a la iglesia, tanto israelita como gentil, que había que trabajar y que había que seguir adelante con la vida y predicando el evangelio mientras nos movemos en los ambientes mundanos. Pero hay que entender que el día domingo no fue algo impuesto por pastores o por los mismos apóstoles. La iglesia optó reunirse el primer día de la semana porque, como hemos visto ya en uno de los primeros temas que estudiamos en relación al adventismo del séptimo día, hemos visto que ese era el día que se recuerda, se anuncia la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre muerte, sobre la muerte. Y por eso Jesús no resucitó el sábado, no resucitó el lunes, ni el martes, ni hasta el viernes. Él resucitó un día domingo y la iglesia glorifica a Dios por ello. Imagínense, para los adventistas le hubiera gustado que Jesús hubiera resucitado el sábado y no el domingo. Pero no fue así. La Biblia habla y en Marcos capítulo 16, versículo 9, dice que Jesús resucitó muy temprano en la mañana, el primer día de la semana. Por eso las iglesias en general se reúnen ese día domingo, pero no es algo obligatorio. No es un mandamiento en el Nuevo Testamento que debemos hacer las reuniones los días domingo, por mandamiento, sino que la iglesia entendió que queda como un muy buen día de reunión hacerlo, primero porque es el día que se usa para el descanso en general. Entonces podemos aprovechar, pero también es el día en que podemos proclamar la victoria. Cada domingo podemos proclamar la victoria sobre el pecado y sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque fue ese día en el que Él resucitó de entre los muertos. Y damos gloria a Dios por ello. Si hay una iglesia que por una razón u otra no puede reunirse el día domingo y se reúnen el sábado, una iglesia cristiana, si se reúne el sábado, tampoco pasa algo. Si se quieren reunir el lunes o el martes porque le va a quedar mejor, no pasa nada. El día no es lo importante, es para qué nos reunimos y en el nombre de quién nos reunimos. Esto es lo más importante. Entonces podemos decir, terminando aquí ya entonces lo que es el tema de la bestia para los adventistas, entendiendo entonces esto, que a lo largo de todo este estudio pudimos ver que el adventismo del séptimo día es una secta peligrosa que fácilmente gana adeptos por su buen servicio de alimentación, medicina, servicios y reuniones muy ordenadas y recatadas que dan una cierta credibilidad por su modus operandi. Pero lejos de estar en las verdades bíblicas, se apartaron tras una mujer que con sus inventos y prolíficos escritos, que en su mayoría eran plagiados, hipnotizó a miles de personas para que caigan en sus redes. Esto es lo que podemos decir a modo de conclusión en lo que relaciona al adventismo. Debemos entender siempre una cosa: no importa la secta, la religión que pueda aparecérsenos en nuestras vidas y que pueda darnos cierta apariencia de piedad, como llamó Pablo, usa esta expresión, aunque haya apariencia de piedad, apariencia de buen andar, buen vestir y todo lo que querramos poner para decir que hay moralidad, si no se ajustan a la palabra de Dios, a la Biblia y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo proclamada a lo largo del Nuevo Testamento, entonces tenemos que empezar a dudar. Creo que una de las cosas que debemos hacer los cristianos es orar por muchos adventistas que de verdad, de todo corazón, creen que eso es la verdad y quieren ser fieles a Dios. Y quizás con el engaño que hay, porque no lo ven, están velados en su entendimiento y no lo ven, orar para que Dios les muestre y les haga ver el peligro que hay detrás de las doctrinas que se hablan en oscuridad dentro del adventismo del séptimo día. Sé que hay mucha gente quizás muy buena, muy amorosa, gente muy agradable entre el adventismo del séptimo día, pero creyendo una doctrina y una enseñanza equivocada. No estoy diciendo que ahora por encontrarnos con un adventista lo tenemos que rechazar, lo tenemos que dar de menos y lo que sea, pero debemos orar, rogar y si Dios nos da esa posibilidad de hablar y con paciencia, con modestia, defender la verdad de nuestro Señor Jesucristo, hagámoslo, pero no con el fin de debatir y ganar debates, sino con el fin de ganar un alma para Cristo. Y que pueda verdaderamente esa persona llegar al verdadero conocimiento de la verdad en Cristo Jesús y su palabra. Que Dios nos ayude siempre a estar atentos y con los ojos bien abiertos a lo que es la palabra del Señor y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Muchas gracias, Señor, porque hemos podido estudiar tu palabra, conocer varias doctrinas a través de estos estudios, de estas doctrinas que por ahí el adventismo del séptimo día las proclama como verdades, pero también hemos podido así aclarar conceptos y entender mejor lo que tu palabra nos enseña referente a esos temas. Gracias, Señor, porque ella nos da respuesta, porque ella verdaderamente a nosotros nos da la claridad para que podamos entenderte a ti